llegamos a ustedes como cada domingo entre las 19 y 21 horas con material pues de actualidad, de novedad, también con cosas referentes y información que sucede alrededor de la escena rockera nacional. Conoceremos hoy algunos de los proyectos que está editando la disquera Hybrid Music, que le está pues apostando al metal extremo. Es un sello que ha firmado la producción de grupos como Cities, como Colapso, como Castro Rexis. Conoceremos también material reciente de las chicas de Nervosa, quienes estarán visitándonos próximamente acá. Y pues como siempre un set de bandas nuevas, de grupos que están proponiendo cosas interesantes dentro de la escena local. Vamos con un bloque de death metal, un bloque un poco de grindcore también. Abrimos con Devastated, el disco Más Allá del Velo de la Oscuridad. Trabajo que, por cierto, lo estrenamos aquí antes de que salga en este disco, hace ya algunos meses, previo a la gira que Devastated hizo con The Griff en varios escenarios ecuatorianos. Este disco es una producción de The Other Side Cool Records. De hecho, es un disco numerado. A nosotros nos tocó el número 17. Es grabado y masterizado en el Tokuar Studio. Con una edición que contiene 8 temas más dos bonus tracks. Y que esto corresponde a la segunda placa discográfica de Devastated. Aquí pues vemos a varios, un trío de músicos completamente identificados con el metal extremo, con el señor Furcas en la batería, quien también está en The Griff, el señor Astaroth, quien se encarga pues, ¿no?, de manejar el tema compositivo y el liderazgo en sí de la banda, Idiot, que se hace cargo de los bajos en este trabajo muy interesante donde sobresale el black metal. Vámonos a Guayaquil a continuación con los señores de Curetaje, banda que está por irse de gira a Brasil. Y a propósito de eso, pues compartimos con ustedes material de su disco Tractor Craneal. Curetaje son David Palacios en la batería, Humberto Bermeo en la guitarra y el señor Paul Troya en la voz. De ellos escucharemos el tema En el Tiempo de los Abuelos. Ah, me olvidé de anunciar el nombre de la canción que escucharemos de Devastated. Este es Blasfemia, Pecado y Satanás, de Curetaje, En el Tiempo de los Abuelos. Y luego pues nos vamos con un proyecto que está radicado en el exterior, en Estados Unidos, pero en el cual participa un músico ecuatoriano de reconocida trayectoria, como es el señor David Coloma. Pues inició Lethal Rake, es parte de los fundadores de Colapso y desde hace algunos años vive pues en los Estados Unidos, en donde ha emprendido junto a amigos colombianos una andadura con el grupo Head Crusher, que editó un disco denominado Let the Blood Run, y del cual vamos a escuchar la canción Common Nonsense. Con Devastated, Curetaje y Head Crusher te decimos bienvenido. Estás en Distrito Rock. Yeah. Ultramotora. We'll be right back. Ultramotora. Rock and Roleando, el espacio donde sabrás todo sobre el Ecuador rockero. Empezamos nuestro segmento Rock and Roleando en esta noche con la visita de los amigos de Oponente Interno. Con ellos ya hicimos hace unos cuantos meses ¿cómo les llamamos? Un front studio, desde el estudio, conversando acerca de la producción del disco, que ahora ya tiene nombre, se llama Tomando el Control, y pues nos han traído algunas canciones para compartirla con ustedes, escuchar esta nueva producción de Oponente Interno, el primer CD, bueno, luego les pregunto con exactitud, y pues luego del programa vamos a dejarles un link en el que ustedes van a poder escuchar todo el disco, adquirirlo, porque también esa es la idea, y conocer esa nueva propuesta de Oponente Interno. Así que saludo, maestro, bienvenido. Buenas noches, un honor estar acá. Mi nombre es Roland, soy el vocalista. Uh-huh. Aquí estoy acompañado de Fernando, el bajista. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Yeah. Y Javier, en la guitarra. Yeah. Hola, ¿cómo están? Maestro, saludos de ceremonias. A toda la gente que nos está escuchando aquí en el Distrito Rock. Un agradecimiento al Pablo por abrirnos de este chance, y a todos los que van a escuchar y comprar el CD también un saludo. De antemano, muy bien. A ver, ¿qué es Tomando el Control? Tomando el Control es el primer disco que estamos sacando luego de 5 años más o menos de la banda. Uh-huh. Sacamos por fin nuestro primer disco de larga duración. Uh-huh. Y tiene 11 temas. Yeah. Básicamente es el reflejo de estos 5 años de trabajo. Uh-huh. Entre 2 EPs, conciertos, una que otra discusión, una que otra alegría, pero viajes. Entonces es nuestro primer hijo mayor, si se puede decir. Para que la gente que los está ubicando recién, empecemos por contar un poco, aunque ya lo hemos contado, pero como han pasado algunos días, algunas semanas o meses, ¿qué es Oponente Interno? Para ir entrelazando los conceptos. Oponente Interno es una banda de amigos y compañeros que, amantes de la música. Uh-huh. Con gustos por el punk, el hardcore y el metal fusionado, y sacando lo que sentimos. Ya. Yeah. ¿De qué canta? ¿A qué le canta Oponente Interno? ¿De qué habla Oponente Interno? En un principio, Oponente Interno se trata del yo contra yo, ¿no? Es una lucha, yeah, interna que todos lo vivimos diariamente, y que es una batalla que nunca se la gana. A veces se la piensa que se la ganó. Y, yeah, y las letras son un poco personales, existencialistas. En el inicio, en los primeros EPs. En este disco, Tomando el Control, se habla un poco más sobre la parte social, uh-huh, religiosa, política. También hay el lado personal, ¿no? Uh-huh. Pero es un enfoque un poco más social, más global, si se lo puede decir. Eso también, yeah, tiene que ver un poco con el nombre del disco, ¿no? Es Tomando el Control. Tomando el Control, ya. Yeah. No solamente del exterior, sino del interior. Entonces, uh-huh, también es responsabilizarse de tus actos y de los actos, yeah, hacia los demás. Uh-huh. Entonces, es parte de eso, es parte de las letras de la música. Y en realidad, quieres hacer, yo a lo menos, y la idea de todos era hacer un disco que te haga escuchar algo, que te dé un mensaje de verdad. Y que te haga escucharte también. Ajá, que te haga escucharte y que digas, ah, bacán, yeah, alguien me está diciendo, piensa por ti mismo. Uh-huh. O aprende a diferenciar las cosas que estás viendo, escuchando, si están bien, si están mal. Uh-huh. O sea, eso es Tomando el Control, es pensar por uno mismo y comenzar a emitir tus propios criterios. Hay un sentido de autocrítica también, y un sentido de cambiar uno para intentar cambiar el resto. Y de esto encuentro una similitud muy simpática con la entrevista del domingo anterior con el señor Paul Moscoso, compositor de Siniestro, que es la nueva placa de los Vasca. Él habla de dejar a un lado la crítica social para hablar de autocrítica. Él habla de que no puedes reclamarle al gobierno, al Estado, a la sociedad, de que tal o cual cosa está mal, si es que vos primero no cambias. Entonces, es como que una corriente de alguna forma interesante en la cual se antepone la persona, se antepone uno, un poco sentirse bien ustedes mismos y proponerle eso al público a través de música, ¿no? Claro, es súper importante, y a veces, como decía el Roland, ¿no? Uh-huh. Es una batalla que se pierde. Ya. Yeah. Y básicamente nunca acaba. Pues, ¿cuántas veces has perdido esta batalla, Roland? Muchas veces. Hay momentos que uno se siente ganador y dices, ah, sí, ya me vencí. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, de que a veces dentro de ti mismo están las respuestas de tu vida para ser feliz. Se lo puede decir y estar conforme y hacer lo que te gusta y decir lo que piensas. Son muchas formas de expresión que uno lo maneja en la cabeza y a veces no tiene cómo decirlo. Y en este proyecto de música, que también se hable un poco de esta, si se puede decir, un poco de filosofía de introspección y analizarse siempre uno a sí mismo, sus actos, sus pensamientos, es muy interesante. Y nuestra idea es que la gente se identifique con ese mensaje que estamos hablando y que no se vea el resto y no se piense en lo que la gente te dice, las normas, el entorno, el sistema. Entonces tratamos de hacer lo que nos gusta de la forma que nos gusta y es de esta música, ¿no? Muy bien, háblame sobre la vivencia que tuvieron en el estudio. Sé que se fueron a un sitio fuera de la ciudad, estuvieron ahí un tiempo. Eso ya nos dejaron algunas ideas la vez anterior que conversamos, pero ahondemos un poco en cómo fue este proceso de salirte de la ciudad y irte a convivir con tus amigos, con tu banda, en otro espacio en el que pudieron crear tomando el control. Una experiencia muy enriquecedora, tanto como músicos, como aprender a grabar un disco, la convivencia diaria. ¿Dónde se fueron? Estuvimos de una hacienda en Cayambe. Cayambe, ya. Y con el frío. Ya. Y montaron un estudio ahí, supongo. Llevamos todo. Es que eso también es una parte que quería contar de lo que dijo Roland, de tomando el control. Nosotros tomamos el control con el nombre y tomamos el control de la producción, como que queríamos que se haga todo. Son sus propios productores. Viene todo, o sea, estuvo de coproduciendo Carlos Luis de Osejo. Sí, como decías, ¿no? Se autogestionó los micrófonos, los equipos, se habló con el club puso puso muchas ganas. Mucha buena onda, también nos ayudó, nos guió en ciertas cosas, pero esa era la cuestión, ¿no? Hacerlo uno mismo todo. Irnos a encerrar a la casa del guitarrista, que él vive en Cayambe. Era para alejarnos de la ciudad y no tener ese impedimento de, ve, me tengo que ir a tal hora porque mañana tengo que ir a trabajar. O solo puedo grabar hasta tal hora. Grabar entonces, por horas. Entonces era levantarse a grabar. ¿Qué se levantaba? 7 de la mañana. Estábamos listos. No, claro, a las 7. O sea, a las 7 te levantabas, de las 9 estabas grabando. El desayuno. Nosotros todos mismos ahí preparándonos el alimento, íbamos a comprar. Ya teníamos más o menos cómo iba a ser. Y sí, se ganó bastante. ¿Quién iba a comprar el pan? Todos. Igual era más una dieta con fruta y leche. Y fideo y carne molida. Albóndigas. Albóndigas y pasta. Todo era eso. Igual se grababa seguido hasta el mediodía. Mientras los que estábamos grabando, alguien estaba en la cocina. Y todos nos repartimos las labores. Estuvo bien eso. A ver, y de los... Son cinco los de la banda, ¿no? Cinco. Somos cinco. Saludos para Miguel, la batería. Y Juan Camilo, el guitarrista. Que es la hacienda de donde produce. Y ahora sí, aquí entre nos. De los cinco, ¿cuál cocina mejor? O sea, allí... el Roland se apoderó de la cocina, pero ahí sí se metió en mano. Roland, yo y Juan Camilo, como que estuvimos alternando. Muy bien, una cosa interesante. A ver, escuchamos entonces tus propias ideas. Es uno de los temas que vamos a poner ahora. Pensamos en poner tres, de pronto ponemos cuatro. Bueno, ya lo vemos más adelante. Pero escuchemos tus propias ideas. Háblame de esta canción. Esta canción, más allá del obvio, ¿no? Hablas tú mismo y tales. ¿Cómo lo escribes? ¿Qué pasaba el rato que escribes la letra, por ejemplo? ¿Qué pasaba el rato? Estaba con un poco de iras. Y nada, el coro dice, levántate y libérate del sistema, ¿no? Porque tenía problemas laborales con el jefe. Uno a veces como que se limita y se pone a los pies de muchas personas por necesidades, ¿no? Y básicamente nació así. Es un tema que próximamente vamos a sacar un video. ¿Con quién? ¿Quién va a hacer el video? Ya lo grabamos, está listo. Están editándolo, supongo. Ajá. Ahorita ya está en la etapa de postproducción. Oh, yeah. Ya listando todo. Se va a hacer el lanzamiento. Yeah. El día sábado 21 de noviembre en el Teatro México. Todos están con tocada también. Con tocada. Concierto completo. Yeah. Y el lanzamiento del video. El lanzamiento del video. Qué cosa linda. Yeah. Sí, sí. Así que este tema le pónganle ojo. Que se viene un videito. Tomando el control. Listo. Alistamos Tomando el Control. Para decirles que luego del programa ustedes escucharán, bueno, vamos a dejarles en nuestro fanpage y en los fanpage de Oponente Interno también, de seguro, estarán los links de los buscadores donde ustedes pueden escuchar el disco y adquirirlo, sobre todo. O sea, ahí hay un trabajo, hay una música, un hardcore, una propuesta hecha que pues es indispensable comprarla, porque hay que hacerlo. No porque sea ecuatoriano, sino porque, como ya escuchamos, el hecho de decidirte agarrar a tus amigos y largarte de la ciudad unos cuantos días implica costos, implica reordenar tu vida ese tiempo para poder irte a Cayambe en este caso, y esos esfuerzos pues los vamos a escuchar a continuación. Tomando el Control, Oponente Interno. A ver, antes de nada, pues comentarles que, mientras busco mi agenda, comentarles que se acerca ya el día en el que vamos a poder ver o escuchar en vivo la presencia femenina de un trío brasileño de thrash metal. Hablo de Fernanda Lira, hablo de las chicas de Nervosa, una banda que tiene un disco denominado Victim in Yourself, que estarán presentándolo acá fijazo, y que pues tiene todas las credenciales para ubicarse como uno de los mejores conciertos de thrash que han sucedido últimamente. Esto será el viernes 23 de octubre en la ACJ, con la presentación de grupos ecuatorianos como Avatar, Mortal Decision, Demolisis y Sarcasmo. De paso, comentarles que Avatar y Demolisis forman parte del proyecto Metalhead, que es un compilado que está en proceso de mezcla en este momento, para sacárselo muy posiblemente en formato acetato y lanzarlo el fin de año de este 2015. Así que el viernes 30 de octubre. Entradas a la venta en un costo de $30 desde el 1 de octubre en el Mundo Rock, en Metal Center, en Estudio Cero, en Metal Cuero y en Burton Store, en el auditorio de la CJ, diagonal al estadio de Chimbacalle. Nervosa, como les digo, viernes 23 tenemos al siguiente día una presentación de ellas en Cuenca, pero pues va a ser muy interesante definitivamente ver a este trío brasileño de thrash metal tocando con toda la furia y toda la enjundia que implica este género. Estamos conversando con Oponente Interno acerca de Tomando el Control, que es la placa que debuta, la placa debut discográfico de estos chicos, de este quinteto, que el 21 de noviembre, ¿no?, estará estrenándose en un videoclip, en un concierto en el Teatro México, del que ya nos darán detalles más adelante. Bueno, ¿qué esperan de Tomando el Control? Pues básicamente que la gente lo escuche, ¿eh? Sería muy bacán que nos escuchen, qué sé yo, en Malasia o ya. Me encantaría que con esto de que ahora uno puede poner el disco en internet y es accesible para todo el mundo. Uh-huh. Vamos a hacer solo 300 discos. Yeah. Que este fin de semana, de hecho, se lo están negociando en Colombia. Yeah. Pero básicamente es eso, que la gente lo escuche y que si es que lo puede, lo cante, lo disfrute, ¿no? Uh-huh. Después es un producto de nuestro esfuerzo y de nuestras ganas de hacer música, ¿no? Entonces es, para nosotros es una felicidad inmensa tener. Dejar una constancia, yeah, también del trabajo. De 5 años de trabajo ya, yeah, en algo físico, no solo. Sí. ¿Qué es lo mejor que les ha pasado en estos 5 años? Sacar el disco. Yeah. Que aún no pasa, pero ya mismo. Que aún no pasa, pero ya mismo. Yeah. No sé, ha habido muchas cosas interesantes. Ponte, participamos en un concierto que en nuestras vidas pensamos que íbamos a participar, que fue el de Lamb of God y Hatebreed, que estuvimos, yeah, ahí teloneando. Uh-huh. Yeah. O sea, yo nunca me hacía ni siquiera la idea, y ninguno de nosotros creo que nos hacíamos la idea de que podía pasar, uh-huh, eso aquí. Y en Viernes Santo. Y en Viernes Santo y, yeah, con todas las de ley. Entonces, pasó eso también. ¿Qué más pasó? Hemos viajado bastante, que eso nos alegra mucho. Sí, dentro del país, yeah, hemos viajado. ¿En qué lugares, ciudades ha sonado el hardcore de Guayaquil? Guayaquil nos llama siempre. Ya. Yeah. Creo que por enero vamos a tener otra tocada por allá en Guayaquil. Yeah. Que nos gusta ir siempre, la gente nos recibe con mucho cariño. ¿Cuánto, yeah, hemos estado en Ibarra, en Quito, en Cuenca, en Riobamba? Ya. Yeah. En Guayaquil. En algunas ciudades, y ahorita ya nos falta que la Amazonía, un poco más de la costa. Yeah. Un poco más de la costa. ¿Y dónde han sentido que los han recibido mejor, que ha calado mejor la propuesta suya? Creo que Riobamba y Guayaquil. Ya. Yeah. Fueron Riobamba como que, y Guayaquil. Ajá, uno de los lugares que más se prendió. Guayaquil le hemos ido ya como unas 3 veces. ¿Ya? Yeah. Guayaquil desde la primera vez. Sí, desde la primera vez fue un desmadre. Ya. Yeah. Un desmadre extremo. Claro, yeah. Súper bacán. La gente estaba esperando una propuesta así, creo, no, uh-huh, sé. Nosotros fuimos, nos invitaron y encontraron frescura en la propuesta, claro, de Oponente. Ellos dijeron, no sé, es como que se expresan mucho más acá la gente, yeah, si bien critica más en, uh-huh, un buen sentido, o sea, es, sí, mucho, sí, más espera a ver la banda, uh-huh, si le gusta, se expresa ya de una, o sea, solo lo sienten, es más visceral. Ya. Yeah. La gente te apoya, más o orgánico. Le gusta o no le gusta, ajá. Ya, yeah, okay. Cuéntenme anécdotas de la grabación para ir conociendo cómo se fue dando este proceso. En la anécdota suelen estar partes esenciales de procesos. Musicalmente hablando, se nos hacía difícil mantener la misma intensidad en cada toma. Ya. Me acuerdo que Fernando, Javier estaban en su turno, uh-huh, de grabación y se notaba ese cansancio, se notaba esa, yeah, ese estrés a veces. No había presión, ¿no? Estábamos como que sí teníamos un poco de presión, pero era más tranquilo, estábamos, uh-huh, apartados, no había distracciones. Fueron 6 días que solo estuvimos grabando. Uh-huh. Pero creo que esas anécdotas, musicalmente hablando, de ver cómo tu músico, la persona con la que compartes esto, ajá, lo ves un poco como que contrariado, a veces, yeah, frustrado, y es distinto cuando tocamos esto en vivo, ¿no? Ves a la misma persona, al mismo compañero energético, excitado, no sé. Como que ese tipo de cosas me acuerdo que fueron como que importantes para mí, porque yo no grabé en Cayambe, las voces las hicimos acá en Quito y fueron dos temas por cada semana, fue distinto, fue más tranquilo, no sentí ese peso de grabar así como ellos. ¿Y vos qué experiencias tuviste en este proceso? Esa de la presión sí estuvo fuerte. Como dice él, teníamos programado, o sea, como que día por instrumento, las baterías siempre se iban a grabar, a demorar un poco más, pero como que se tardó un poco más. Más de lo previsto. Más de lo previsto. Luego cuando ya me tocaba a mí, es como que me tocaba igualar. Inicio, bien, pero después de grabar como desde las 9 de la mañana, como hasta las 11:30, luego el cuerpo ya no funciona. Claro. Entonces como que toma y toma y repite, y ya no sale, pero fue así como que bueno, ya mañana será otro día, si no descansamos, no se sigue. Claro. Entonces fuimos, descansamos, al día siguiente me levanté, me bañé con nuevas energías, me puse a ensayar lo que no me salía, y grabamos y ya, como a las 10 igual ya... Retomando. No, ya terminé de grabar. Solo eran como dos canciones que estaba ahí. Y se continuó todo, pero es como que ya fue el... Bueno, puede ser también parte del proceso creativo también, ¿no? Llegas momentos en que te encuentras con un blanco ahí que no te permite pasar. Y que en todo caso es parte de, porque te obliga a exigirte, te obliga a experimentar otras cosas, ¿no? Más era eso, la exigencia de cada uno, porque los demás estaban como que tranquilos, pero si uno... Cocinando el video. Si uno no se seguía el proceso, ¿sabes? Cada uno se ponía el... Y nosotros sí somos bien, nos exigimos bastante cada uno, aparte de como banda. Siempre ha funcionado así, y ya que escuchen el disco se van a dar cuenta que valió la pena. Muy bien. Señor Macanchi, cuénteme usted alguna anécdota suya. Que te despierten a las 3 de la mañana a decir que conectes el internet. No. Porque estaban escuchando música abajo. Claro, y el otro día me tocaba grabar. Entonces solo fue, ¡hey! ¡Prende el internet! ¡Prende el internet! Y yo solo comencé a lanzar puñetes porque me levantaron gritando. Claro. Entonces, ¡ah! ¡Prende el internet! Y yo comencé a lanzar golpes. Y todo el mundo, ¡oye, no me pegues! Solo pon F5. Claro. Entonces sí, cosas así, no sé, un rato ya. También es parte del proceso, ¿no? Tener ese tipo de cosas como para liberar la tensión. No te digo que en el, o sea, mientras grabamos nos hayamos estado gritando como toca bien, ¿no? Etcétera, etcétera. Nunca hubo eso. Bacán. Sí, pero era la presión autoimpuesta en realidad. Por lo general se maneja una armonía en eso de la convivencia como banda. Siempre estábamos haciendo chistes, molestándonos. El grupo de WhatsApp o del Facebook es pura broma. Entonces sí, el momento de que es para la joda, nos reímos. Y o sea, vamos. Por un rato estábamos quemándole el pantalón al Miguel. Entonces un rato el Juan Camilo salió con una escopeta que no servía, supuestamente, y comenzó a apuntar a la gente. Nosotros éramos así como, qué demon. Pues con esas cosas ya te llegas a distraer un momento del proceso de estar metido ahí grabando. Porque te digo, la salida de la casa esta a la carretera y al pueblo más cercano estaba unos 20, 30 minutos en carro. Es bastante. Claro, entonces no había chance de decir, me voy a la tienda a comprar algo. Ya vengo un ratito. Ajá. Entonces, me supongo que surgió naturalmente eso de molestarse para liberar un poco la tensión, porque después te tocaba volver al lugar donde estabas grabando y concentrarte. ¿Y dentro de todo este proceso extrañaron la ciudad en algún rato? No. Yo personalmente no extrañé nada. ¿Vos? No. Para nada. No, es totalmente campo abierto. A mí me gusta bastante. Ajá, tranquilidad y... Silencio en la noche. Hubo un momento que me acuerdo que estaba grabando, no recuerdo si era Javier o Juan Camilo. Que se puso un ambiente en el lugar muy, muy, muy agradable. Salieron unas gorriones como a bailar mientras grababan. estaban ahí los gorriones y era como que, chuta, qué loco. Por ahí de vez en cuando venían las vacas también a escuchar. Ya, yeah. un rugido ahí. Exacto, entonces ese contacto con la naturaleza, sí yo creo que se nota también en la grabación. Ya, yeah. Es como un espacio, exacto, lejano de todo para plasmar, ¿cierto? Exacto. Sí, además fue bastante liberador, a lo menos en mi caso y no sé en los demás también. Yeah. Porque es el primer chance que tenemos de sonar a todo volumen sin que nadie te diga nada. Claro. O sea, porque hasta, inclusive en los conciertos, por cuestiones técnicas, uh-huh, no puedes subir todo el volumen. Claro. Allá sí, para grabar el bajo, subimos todo lo que podíamos en un cuarto súper grande y yeah, escuchábamos el bajo en todo. Y a kilómetros escuchaba el bajo como retumbaba. Yeah. Entonces es súper bacán. Yeah. Claro, eso sí era bacán para la grabación, pero para los que estábamos ahí, que ya estábamos solo participando, ya era como, yeah, que abombante, también tocaba salirse, pero yeah, como dice Javier, salías de la casa y se escuchaba hasta afuera. Entonces... Se tumba, claro, y el bajo de ley tiene una... Bueno, Horizonte es otra de las canciones que vamos a escuchar de este disco Tomando el Control, que luego de este programa ustedes lo podrán escuchar de completo en Spotify. ¿Y en qué redes va a estar? Ahorita va a estar disponible en Spotify para, yeah, todos los usuarios de Spotify. Yeah. También va a estar disponible en Bandcamp. Bandcamp, ya. Yeah. Va a estar también subido en SoundCloud. Ya. Yeah. Lo vamos a tener a la venta en cdbaby.com, uh-huh, /CD/oponente interno en, yeah, iTunes. Ya. Yeah. Y también en Bandcamp también lo Bandcamp pueden comprar. Muy bien. Así que les vamos a agradecer. Digitan Oponente que... Interno Tomando el Control. Hablemos de Horizonte. Horizonte es uno de los temas que es de, con una experiencia de relaciones, yeah, de la pelada. Entonces lo grabé de esa forma después de una ruptura. Uh-huh. Lo creé. Yeah. Entonces es como que la canción, yo cuando la escuché, porque nuestra forma de componer, uh-huh, es alguien llega con un riff... lo mezclamos con la batería, lo seguimos y yo pongo, yeah, las letras al final. Uh-huh. Entonces, esta canción en particular, como se armó con las melodías que hay, uh-huh, como que me llegó a soltar ese sentimiento. Fue como que medio natural. Nunca creí hacer una canción como media romántica, yeah, o algo así, pero sin embargo, solo salió y es una canción que habla... de mirar en el horizonte que siempre hay un después, ¿no? Que después de ella también hay otra. Sí, yeah, no todo se va, nadie se muere, ¿no? Muy bien, Horizonte con Oponente Interno. We'll be right back. Estás en Distrito Rock. La portada de Tomando el Control, pues tiene un niño, un adolescente con los ojos con cierta particularidad. Entonces, eso como antecedente, les pregunto quién se encargó de la parte gráfica de este trabajo, de Tomando el Control. Bueno, generalmente lo hacemos en nosotros mismos, ¿no? Yo me encargo de las publicaciones, de la parte gráfica. La fotografía en sí del niño de la portada se la hice el día de la grabación del video. ¿Quién es el niño de la portada? Es un actor. Un actor. Se los contactó a ellos para la filmación del video. Desde ahorita les invito nuevamente el 21 de noviembre a que vayan al Teatro México. Se va a hacer el estreno del video. Y ahí se van a dar cuenta el porqué de la portada, porque el niño tiene mucho que ver con el video, ¿no? El video de igual manera fue autogestionado. Fue igual trabajo nuestro, trabajo de mucho, de un grupo humano, de gente que se puso la camiseta realmente. Y que eso lo agradeceremos de aquí de por vida. Porque es muy bacán ver que hay personas que creen en estas cosas. Que más allá del rédito económico o cualquier otra cosa, están ahí haciendo cosas. Y que participan de buena fe. Muy bien. ¿Cómo ven ustedes la escena actualmente? Pues, justo hablando de eso, de este día del lanzamiento del video, nosotros queríamos... Va de banda invitada a Los Gatos Zombies, que es una banda también emergente, que tiene su escena y que está haciendo su disco, su video. Entonces, yo me acuerdo antes la escena era todo más conjunta, ¿no? La participación de uno u otro género era relativo, la gente se iba y se divertía. Ahora es como que está un poco más etiquetado, está todo más como segmentado, ¿no? Segmentado, que por un lado ha fortalecido, ¿no? Qué sé yo, les crea identidad o no sé cómo las personas se sientan. Pero nuestra intención es como tratar de unir y aprender de otras escenas, y hemos tratado siempre de tocar con en todos lados, con todo tipo de género. Desde el comienzo, las primeras tocadas eran en conciertos de metal, de bandas de metalcore, de deathcore y nosotros. Entonces era como súper extraño que esta banda esté tocando con bandas de deathcore, de metalcore. Pero a nosotros nos parecía una oportunidad de eso mismo, de mostrar tu música a otras personas. Entonces, eso nos parece importante, y ahorita para el show del México también queremos mantener eso, o sea, abrir el espacio a más gente que... De otros géneros, o sea, que algún rato, igual está trabajando, que también sacaron un video recién. Tienen un disco chévere también. Un disco nuevo que también ya está cubierto aquí igual en la materia. O sea, también ver otras opciones y también expandir, porque al final de cuentas todos estamos en la misma olla. Exacto. Bien, ¿cómo va a ser ese concierto del 21? En eso estamos. Ese concierto va a ser muy, muy... Yo creo que va a ser como que nuestro punto, así, cumbre. Queremos que sea muy especial y buscábamos un lugar especial. Actualmente Quito no posee muchas opciones, ¿no? Y el Teatro México nos apoyó en esto y... confió y queremos hecho, que es... sea algo espectacular, y vamos a sonar todo el disco de principio a fin y las otras canciones viejas que tenemos de los anteriores. Inclusive las canciones que ya no encuentras en físico, esas también vamos a tocar. Ahí la primera publicación, esas también vamos a tocar. Esas canciones no van en el disco. EPs ya fueron. Los que tienen los discos, los tienen. Y los que no salados. Sí, porque... Sacaron dos, ¿no es cierto? EPs. Uno que es digital, que sí ya está ahorita desaparecido. Uno que es de un EP físico, que se vendieron igual 300 copias. Y este nuevo disco, que también serán 300 copias. Que los que quieran tener una constancia de eso, lo van a tener. Y ahora, en realidad... no mucha gente compra discos. Claro. Por eso tampoco hacemos muchos. Pero sabemos que las personas que van a comprar el disco les gusta tener el disco, ver, no sé, tener una colección. Y el disco es como que la cédula de una banda, ¿no? Claro, o sea, ahorita sí. Dices, sube a Bandcamp, vete a Spotify y todo. Pero si llegas con un disco como tal, es como que así. existes. Claro. Claro. Yeah. O sea, y es como decían, ¿no? Como decían aquí el Roland, el Fernando, uh-huh, es tener una constancia de tu trabajo y es bonito porque, no sé, ya con la era digital, si bien nos brinda muchas ventajas, uh-huh, también nos ha quitado esas cosas pequeñitas que eran chéveres, como claro, por decirte, tener un disco físico en tu uh-huh mano que claro puedas ver, leer las letras, ver qué nomás dice, ver las fotografías, ver uh-huh qué no. A mí en lo personal me gustaba leer hasta la letra chiquita de los créditos al final de la distribución. Que dice reproducción actualizada, no sé qué. Este yeah, eso, porque decía, chévere, entonces participó toda esta gente en este uh-huh disco, hicieron esto. Ah, y las letras dicen esto. Y, o sea, ya es meterse en otro claro viaje más profundo. Otra nota, ya. Yeah. Uh-huh. ¿Lo sacan en qué formato? ¿CD normal? ¿Slipcase? Caja de plástico. Caja sí, de plástico. 300 uh-huh copias limitadas ahí. Ya. ¿A cuánto saldrán? $11, creo. Día del, el día del concierto les informaremos. 21 de noviembre. 21 de noviembre. ¿Hora ya tienen? Sí, está planeado que sea a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar dos canciones más de este trabajo. De momento de irnos con Fino. ¿Fino? El final. El final. Muy bien. El final. ¿Qué es el final? ¿Dónde queda el final? El final es el principio de algo nuevo. En esta canción se habla de eso, ¿no? Que a veces las personas, qué sé yo, en una ruptura, perdiste tu trabajo, se murió alguien, etcétera, etcétera. Piensa que el final es el fin como tal y se acabó. Pero muchas veces el final es el principio de algo nuevo, ¿eh? ¿Ya? Y de esto habla un poco la canción. Y fue un tema que lo sacamos ya hace un buen tiempo. Yeah. Creo que fue uno de los primeros temas que hicimos después de sacar el antiguo EP. Uh-huh. Tal vez nuestra quinta canción, cuarta canción. Yeah. Y es por eso que hay gente que nos ha visto en vivo y que nos sigue que sí se la sabe. Cacha esta canción. Ajá. Muy bien. Hay video también de esta canción. Hay un video en vivo que está por ahí en YouTube. Y hay otro video también con skates. Sí, sí, ese fue del anterior EP. Ya. Ajá. ¿Esa canción está en el disco? No. No. Esa no está. Bueno. Así que ya quedó. Escuchemos entonces el final, corte número uno de Tomando el Control. Se quema, pensando que todos Estás en Distrito Rock. 23 de octubre, el trío brasileño Nervosa está presentándose en Quito, en la ACJ, junto con los grupos Avatar, Mortal Decisión, Demolisis y Sarcasmo. Las entradas están a un costo de $30, disponibles en el Mundo Rock, en el Metal Center, en Metal Cuero, en Burton Store y en Estudio Cero. Si tienes tarjeta de crédito, Estudio Cero es el lugar ideal para que adquieras tus entradas difiriéndolas en tu tarjeta de crédito preferida. Visita el fanpage de Metaleros DC, visita el fanpage No Limits y prepárate para un gran encuentro con el thrash metal brasileño del trío Nervosa. Conversando con los amigos de Oponente Interno, recordando viejas canciones, ¿no? Como por ejemplo Voces y Gritos, me estaba acordando, es una de las canciones que las proponíamos en mi anterior programa en Radio Nacional, y una de las canciones que les permitieron ingresar al cartel de una semana del rock, de la Concha Acústica también. Entonces, bueno, un poco preguntarles qué onda con esta época, ¿no? Estos momentos iniciales de esta canción, que es una de las que empiezan a impulsarlos al sitio donde están ahora. Muchos recuerdos con esta canción. Fue la segunda que hicimos y... Saludos al Pancho. Y fue en una época que andábamos buscando baterista y era como que la canción que nos daba fuerza, algo así, ¿no? Y con esta canción empezó todo, yo diría. Salió el primer EP que se llamaba Voces y Gritos. Y con esto, sí, como tú dices, se dio conciertos y la gente empezó a corearle, a seguirle. Y ahora la tenemos en este nuevo disco. Era una como que pica que teníamos de hacer este tema bien hecho, ¿no? Empezamos haciendo esta canción cuando éramos muy jóvenes. Hace 5 años de atrás. Y ahora es otra vez la hacemos y está como que muy, muy, muy bueno escucharla. Teníamos también una pica porque al final en el tema del EP nosotros le dejamos que corra la última estrofa, se nos fue de largo, se nos fue como 8 tiempos. Oh, yeah. Y eso estaba mal, entonces fue un error de grabación. Yeah. Y un error con un final feliz. Con un final feliz, pero eso ya se lo mandó y no, nunca lo tocábamos de esa forma. Yeah. Entonces ahora está grabado como debería ser en este nuevo álbum, que es la canción 11, que es con la que cerramos el disco. Yeah. Como una especie de bonus track que la queríamos hacer. Ajá. ¿Proyección afuera? ¿Han pensado en hacer algo fuera? Ahorita estamos ya con el disco físico, ya queremos salir. Yeah. O sea, es chévere tocar aquí, nos gusta. Estamos abiertos a cualquier invitación. Uh-huh. Pero también sí queremos mostrar el material afuera, ¿no? Como claro. Si Roland, si es que nos escuchan en Asia, mejor. Y si es que podemos ir a tocar allá, mucho mejor. Mucho mejor, claro. Ahora toca ver la autogestión, hasta dónde nos apoya. Claro. Y continuar. Uh-huh. Yo a lo menos he creído que esto es una carrera de resistencia más que de velocidad. Así es, así es. Por los presupuestos, por todo. Uh-huh. Inclusive hasta por uno mismo, porque también quemarse... Como que te pones a prueba, ¿no? Claro, o sea, también ahí ya te pones a ver qué tanto querías hacer esto. Uh-huh. Y hay veces que hay bandas que no... Que después del segundo o tercer año ya no quieren hacer, ya no continúan. Claro. Y nosotros llevamos 5 años, ¿no? Siguiendo con todas las peripecias que hay que hacer a veces para gestionar el proyecto, pero es de verdad, es algo que quieres hacer. Si es que de esto me pagan lo que me pagarían ahorita en mi trabajo, lo haría tranquilamente. Claro, total. Claro. Hay que aspirar a eso en algún momento. Muy bien. ¿Por qué hay que comprar Tomando el Control? Porque son solo 300 copias. Que no me boten de la casa. Yeah. Y porque es un trabajo que hay atrás, que... Yeah. Esfuerzo, dinero, tiempo, sacrificio que vale la pena y van a ver un poco de la banda en físico, ¿no? Uh-huh. Porque otra cosa es digitalmente escucharlo y leer las canciones de la pantalla de la computadora. Entonces por ahí hay una que otra letra, agradecimientos, fotos, etcétera. Entonces es un producto que va a ser de limitado, 300 copias que esperamos se vaya en algún momento y que venga otra. Muy bien. Porque si no hay electricidad no van a tener que escuchar, así que ya. Si pasa algo con ese volcán y nos quedamos a oscuras, van a tener el material para, para el futuro. Para el futuro, en un Wallman con pilas. Claro, claro. Para ti, maestro, ¿por qué hay que comprar Tomando el Control? Porque es mi mamá. No, tienen que comprar, porque para que vean un trabajo. Ya, o sea, que le vean, que lo tengan en sus manos, ¿no? Uh-huh. Así como ya explican Roland y Javier. Uh-huh. Es un trabajo. Creo que tiene mucho que ver con esto de escuchar nuestra música, ¿no? Y de nuestra identidad. Estas son nuestras bandas, esta es nuestra movida musical en Ecuador, en Latinoamérica, en habla hispana, ¿no? Es una banda que canta en español y que se siente orgullosa de ser de acá, de Quito, de Ecuador. Y que nos encantaría que este mensaje se riegue para el resto del mundo. Muy bien. Cierro pidiéndoles a cada uno que a su forma inviten al concierto del 21 de noviembre. Desde acá vamos a hacer menciones, vamos a ir dando detalles, soltaremos banda de las música de las otras bandas, estos temas que nos dejan igual seguirán rotando en el programa, pero un poco invitar a la gente para que se prepare para este 21 de noviembre y que llene el Teatro México. Un cordial invitación a todo el mundo que venga el 21 de noviembre. El Teatro México nos está esperando para el lanzamiento de nuestro nuevo video. Nuestro primer video de este nuevo disco. Vamos a tocar el disco entero. Ya. Y va a haber una banda invitada, a Los Gatos Zombies, que es una banda muy buena que la está rompiendo también en lo que está haciendo. Muy bien. Y queremos que estén ahí. Antes de esto tenemos el 17 de octubre. Tenemos otra invitación a un concierto. Va a ser en la Casa Pucará, se llama Puño Cerrado. Puño Cerrado, Van a tocar algunas bandas. Van a estar los Demolicis, van a estar los Quiñones, van a estar, bueno, algunas bandas más. Les invitamos también a que caigan ese. Para el 21 de noviembre, demostremos que sí podemos generar asistencia para la apertura que nos dan otros espacios. Si bien hay lugares como la Casa Pucará que nos brinda ese espacio y que se ha desarrollado ya una movida fuerte ahí. También existen otros lugares como el Teatro México, que nos está abriendo las puertas para generar más espacios, para que vayan más bandas, para que no digas que no hay conciertos. No hay conciertos porque a veces la gente no va. Claro. Entonces, si queremos que haya más conciertos, caigan. No va, la entrada va a estar en un precio bastante cómodo. Aún estamos en afinando. En análisis de eso, ya. Pero desde ya les digo, va a estar en un precio bastante cómodo para que la gente vaya. O sea, nosotros tampoco es que vamos a lucrar de esto, queremos que la gente vaya. Que la gente vaya, escuche el disco, vea el video Compre el disco. Y compre el disco si quiere también. Yeah. Y con esto vamos a generar que este ciclo que se retroalimenta con las personas también nos ayude a generar más movida. Porque si las bandas no tocan es porque la gente no cae en los conciertos y sigue un círculo vicioso. Revertamos ese círculo y comencemos a apoyar para que comience a funcionar de la manera correcta. Perfectísimo. Bien. Para cerrar, para los finales. Para cerrar, les esperamos este 17 de octubre. ¿En la Pucará? En la Pucará. Ya. A eso de las 8, por ahí 8 o 9 estamos tocando nosotros. Ya. Y el día sábado 21 en el Teatro México lo esperamos para darles un show que nunca lo hemos hecho, que lo vamos a hacer de la mejor forma, de la mejor predisposición, más energía que nunca. Y esperar que les guste el disco y que lo disfruten, ¿eh? Ya, muy bien. ¿Tú? Show hardcore, un teatro con historia y bandas con propuestas. Tienen que ir. Muy bien. Cerramos entonces con Voces y Gritos. Yo les saludo por este trabajo, les felicito también. Muchas Qué gracias. Bueno que estén haciendo estas cosas. Y ya saben, esta es su casa. Cuando quieran me avisan, un inbox y estamos por acá. Voces y Gritos, Oponente Interno. ¡Fuerza! Muy bien. La semana anterior recibimos un lote de discos de la disquera ecuatoriana Hybrid Music. Ellos manejan varios títulos que los han editado, como por ejemplo el disco The Thousand of Perfection de los Gastrorexis, una banda de Doom, no, perdón, de Stoner, española, se llaman Memest, con Bastards and Liars. También una banda de Speed, se llaman Cities, Ars Longa Vita Brevis. Ustedes tendrán cierta referencia de este grupo cuando les mencione a uno de sus integrantes, que es el señor Álvaro Arellano, también conocido como Equidnos, y que es uno de los principales de Grimorium Verum. Otro título que nos ha llegado es un disco compartido de Gastrorexis e Infectology. Este disco se llama Putrescent Genetic Abnormalities Aberrations. Música Hybrid Music es un sello dirigido por el amigo Marco Oviedo. Marco pues es uno de los que ahora podríamos llamarlos como vieja guardia, habitual a conciertos lo de del sótano, por ejemplo, que se hacían en este mítico sitio cercano a la Universidad Católica y dirigido por José Luis Terán. Uno de los activistas, ¿sí?, de la escena death metal, de la escena black, incluso de los años 90, con los Chancroduro cuando recién iniciaban, los conciertos que se hacían en las casas barriales, en El Calzado, en San Gabriel, cuando venían grupos de Colombia, que los grupos de Colombia son las primeras bandas que empiezan a llegar acá. Ahí teníamos presentaciones de los Ira, por ejemplo, de los Bastardos Sin Nombre. Entonces, una época muy chévere en la que mucha gente empezó a gestionar cosas desde la autogestión, bueno, no la autogestión, en ese tiempo era el vivir el rock, el conseguir música, el intercambiar cassettes con los amigos, y ahora pues esta propuesta, Marco Oviedo la ha llevado un paso más allá hasta generar su propia disquera. Tiene una página web incluso en donde pues promociona títulos como los que ya nombré. Vamos entonces a repasar algunas canciones de este material que tenemos aquí, y empezamos entonces con el tema Broken Face de los Gastrorexis, que forma parte del disco compartido con Infectology. We'll be right back. Putrescent Genetic Abnormalities Aberration es el trabajo discográfico que escuchamos en este momento. Es un disco compartido de las agrupaciones Gastrorexis e Infectology. Gastrorexis es una banda del norte del país. Tienen una propuesta que pues la acabamos de escuchar, y que verla en vivo también traslada al escenario de forma bastante fiel lo que escuchamos en disco. De hecho, eso pudimos apreciarlo en su presentación en la Semana del Rock de 2015, en la que estuvieron pues como parte principal del escenario extremo. La agrupación que escucharemos a continuación es Infectology. Está integrada por José en el bajo, Luis en la guitarra, Gendry en las vocales e Iván en las baterías. Este disco pues es una producción de música híbrida y Rotten Bowls Records, las baterías grabadas en Sobretiempo Studio y lo que es bajos, guitarras y voces grabados, mezcla y masterización en Rotten Bowls Company por el señor Carlos de la Vega. Por cierto, Carlos de la Vega es integrante, es músico de Gastrorexis, es el Carlos, es el guitarrista. Así que les dejo ahora pues con la canción Fate Encroachment de los Infectology. We'll be right back. Otro de los discos que nos han hecho llegar los amigos de Hybrid Music es la placa de Test of Putrefaction del año 2013, también de los Gastrorexis. Hay una particularidad, ahorita estaba revisando las portadas, tiene un estilo muy similar al de la portada del disco anterior que acabamos de escuchar. Y pues es fruto del mismo diseñador gráfico. Aquí dice diseño por Sijinbe. No sé si así se pronuncie, pero en todo caso es de Indonesia. Supongo que es el sobrenombre de algún artista gráfico que trabaja esto, pero tiene una determinación en su trazo muy, muy, muy certera como para poner en escena visual la propuesta de los Gastrorexis. The Task of Putrefaction es un disco compuesto por 11 tracks, de los cuales 6 son en estudio, hay 3 canciones en vivo y 10 y 11 videoclips, nos dice acá. Ustedes pueden encontrar esto en el Metal Center, pueden comprarlo directamente digitando www.musicahibrida.com y también pueden ubicar este disco en el fanpage de Hybrid Music, que es en el fanpage, pues en Facebook se escribe en español Música Híbrida, y ahí pues tienen la opción de pedir discos a su gusto. Ustedes dan algún autor que gusten, sobre todo y exclusivamente de metal extremo, y pues Marco Viedo se encarga de contactarlo en sus contactos, pues, ¿no?, y traérselo para ustedes. La banda en este disco agradece a los grupos Rotten on Gore, Carcinomatosis, Infectology, Pleasure of Mutilate, Sets of Hate son de Quito, de Composite también, los Visceral Decay, Sanguinary Execution, toda una escena. Una escena marcada por el grindcore, que tiene pues su propuesta pues bastante sólida en un público reducido a la vez, pero bastante fiel y bastante sólido. De este disco de Task of Putrefaction, escuchemos la canción. ¿Dónde tengo el tema? Aquí está, Smells of Death con Gastrorexis. We'll be right back. Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Ars Longa Vita Brevis es la próxima placa discográfica que escucharemos a continuación y que forma también parte de la escudería de música híbrida. Este es un grupo liderado por Equidnos, el señor Álvaro Arellano, quien pues también es el fundador de la banda Grimorium Verum, y en este grupo de speed metal pues demuestra su otra tendencia dentro del metal. Sidis se conforma con Sargatanas Dead en la voz, Lord Demonius en el bajo, Acid en la guitarra y Chicho Analfog en la batería. Este trabajo, Ars Longa Vita Brevis, tiene unas versiones en formato speed metal de grupos como Santa, como Arcángel, como Muro, como los propios Grimorium Verum y también Gigi Alin. Fue grabado entre octubre del 2012 y julio del 2013 en los Dead Sign Studio en Quito, Ecuador, y grabado y masterizado, grabación, mezcla y masterización por Andrés Aguirre y Cides en este mismo estudio. Este trabajo se lo edita en el 2014 y es pues una placa que también la puedes ubicar en el Metal Center, o si no, digitando el www.musicahibrida.com. Vamos entonces con un corte denominado, tengo acá el nombre, a ver, permítanme en un momento, Mors Interitum Aberratio. Mors Interitum Aberratio es una versión original de los Grimorium. Hay un trabajo pues instrumental bastante interesante que hace de Sidis un grupo que se apega a su concepto. Un poco es mantener un tema de esencia, mantener un público que realmente se identifique con la banda. Por eso ustedes no van a ver siempre tocando a esta agrupación Sidis. Es una actitud, una propuesta también muy personal del grupo, que les hace que su música sea compartida con gente que realmente se identifica con la idea de la banda, con el género de la banda y con la propuesta de este grupo liderado por Equidnos. Entonces les dejo con los CDs y su tema Mors Interitum Aberratio. Portales, de la agrupación Colapso, es la última banda que ha sido fichada para su distribución por parte de Música Híbrida. En este disco, pues que acá ya lo hemos analizado mucho, hay una propuesta muy sólida, muy fresca también, en la que a través de 10 temas este grupo pues ha dejado una impronta dentro de su onda con el death metal, dentro de su fusión también. De hecho, podemos escuchar un piano en este trabajo, y que pues en este 2015 se ubica como una de las mejores producciones discográficas editadas en este año. Es importante adquirir este material, realmente es un trabajo muy bien hecho, que merece estar en la casa, en la colección de discos de quien ame el metal bien hecho en Ecuador. De Colapso, escuchemos Cerca del Abismo, extraído de su CD Portales. Octubre, fecha en la cual el trío brasileño Nervosa estará visitando Ecuador por primera vez. Junto a ellos estarán los amigos de Sarcasmo, de Demolisis y bandas de trayectoria como Avatar y Mortal Decisión. Entradas $30, disponibles en el Mundo Rock, en el Burton Store, en el Centro Comercial El Recreo, en Metal Cuero, Metal Center y en el Estudio Cero, ubicado también en el Espiral. En este Estudio Cero ustedes pueden adquirir sus entradas con tarjeta de crédito. Y para cerrar este programa, pues hacerles un anuncio oficial con respecto a una agrupación que se destacó muchísimo en los años 90 dentro de la onda alternativa, y que el próximo 8 de diciembre, confirmadísimo, estará visitando Quito. Ellos son los Collective Soul. Es un grupo que marcó a su carrera con algunas canciones que lograron incluirse en redes amplias de rotación, tanto en radio como en televisión. Hicieron un trabajo bastante sostenido y de hecho hace poco editaron un trabajo nuevo con el cual vienen a esta gira por Sudamérica, que incluirá otros países como Chile. En el caso de Quito, el 8 de diciembre será su presentación también en el teleférico. Más adelante ya les tendremos más datos al respecto. Pero pues en todo caso, a prepararse para el show de los Collective Soul. Primera vez que visitan Quito en el mes de diciembre. Inicios de este mes, 8 de diciembre para ser exactos. Así que ya lo saben, a prepararse, recordar un poco esas épocas alternativas de los años 90. Que pues en algunos corazones, en algunas mentes rockeras, marcaron ese ser rockero que en muchos convive hasta el día de hoy. Les agradezco por su compañía. Recuerden siempre visitar www.ultramotora.com. Hay una amplia variedad de programas que se proponen desde acá, playlists de música contemporánea que también se están ubicando como la promoción de esta emisora, ultramotora.com. Y pues acá salimos todos los domingos como Distrito Rock entre las 19 y 21 horas, con reprise los días jueves a las 22 horas. Soy Pablo Esteban Rodríguez, nos escuchamos en 8 días, pásenla bien. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.